mano del dolor. Y cada noche es un infierno. Cuando el tiempo se deshace, se te escapa entre los dedos, terminas por perderlo. Cuando las horas no pasan y los días son eternos, si no estás junto a ella. Cuando el adiós se ve tan cerca y el destino ya no juega, si no hay baraja nueva. Es entonces cuando tienes que aceptar tu derrota. Es entonces cuando debes dar la vuelta y marchar. Dame una sola razón para olvidar, para no verte más. Dame una sola razón. Cuando no hay ningún motivo que te impida sonreír, pero te abraza la tristeza. Cuando los celos te enloquecen cada vez que lo piensas y desatas mil tormentas. Cuando tu único consuelo sea pensar que ya es feliz en parte por lo que le diste. Cuando solo hay una senda y no se cruza con la suya, por mucho que camines.